te pide ayuda. Si en tu alma no hay una sombra de maldad, rezas una oración, es el credo que esperaba. Busco la dirección que no pude encontrar y me abandono a ti, a una paz estable en mí que está repleta de quietud.